El Tipómetro. Con Gerardo Macías y Daniel Rubio. Saludos, bienvenidos una semana más al Tipómetro. Aquí estamos y además estamos con, pues como siempre, como venimos estando aquí últimamente, con Gerardo Macías, por supuesto, a mi izquierda, y también con Rubén Castilla, que sigue hoy aquí con nosotros para comentar todas esas jornadas Huelva 2.0, las terceras jornadas, y esa, concretamente esa mesa redonda que dio tanto de sí, que estamos analizando poco a poco en cada programa aquí, que por suerte, bueno, afortunadamente hoy creo que concluiremos esta mesa y ya podremos hacer un análisis más pausado. ¿Qué tal estás, Rubén? Pues muchas gracias por invitarme y muy bien. Me encuentro aquí con estupendos amigos y bueno, ya para este último día terminar el análisis de lo que fueron esta primera mesa redonda de Huelva 2.0. Recordamos que Rubén fue uno de los organizadores, además de ponente en otra de las mesas, fue otro de los participantes que no hemos traído aquí por salirse un poco de esa temática del periodismo que tratamos aquí. Pero bueno, y que también estuvo interesante. Efectivamente. Y Gerardo, tú también nos vas a traer novedades, ¿no? Sí, bueno, queremos al hilo del acto del centenario de la Asociación de la Prensa de Huelva, que ya en el programa pasado vimos un pequeño comentario de Víctor Márquez Reviriego, pues esta semana en este programa queremos traer una parte de la intervención de Elsa González, que es la presidenta de la FAPE, y hemos extraído pues un par de comentarios que creo que pueden... Vamos a verlo después, porque como siempre, primero lo que vamos a hacer es abrir este programa recordando los datos importantes que nos traen Reporteros Sin Fronteras y nos lo traen en el barómetro de la libertad de prensa. Comenzamos esta sección recordando estos datos que nos ofrece Reporteros Sin Fronteras. En su barómetro de la libertad de prensa nos dice que son ya 58 los periodistas muertos en el ejercicio de su profesión en 2011. También han fallecido 3 colaboradores y permanecen encarcelados asimismo 171 periodistas en el mundo y 9 colaboradores y 123 net ciudadanos. Vamos a recordar también que Reporteros Sin Fronteras quiere pedir la colaboración de todas aquellas personas preocupadas por esta cuestión que traemos aquí continuamente también en el Tipómetro. Y para ello ha lanzado una campaña a favor de periodistas encarcelados en diversos países del mundo. Esta organización ha seleccionado 10 casos de periodistas y blogueros que se encuentran en prisión para concentrar acciones a favor de su libertad, como por ejemplo su apadrinamiento por parte de periodistas españoles. Os pediríamos aquí, desde aquí, que entréis en la web de Reporteros Sin Fronteras, muy fácil, pues utilizáis Google o ponéis es.rsf.org, perdón, que me he trabado un poquillo. Bien, o bien ponéis Reporteros Sin Fronteras directamente en Google, os aparecerá, en los primeros resultados os aparecerá esta página. Y bueno, en esta página podéis encontrar la información para ayudar a difundir esta campaña y también para contribuir a acabar con la represión contra todas aquellas personas que hacen un esfuerzo enorme por contar la verdad y denunciar todas las injusticias que aún siguen ocurriendo a diario. Y os animamos a que lo veáis también, porque es una forma de sensibilizaros, sobre todo a los que no sois periodistas, con la situación que viven los informadores, estos comunicadores en todo el mundo. Además, podéis encontrar mucha información sobre cuál es la situación de la libertad de prensa en distintos países, dónde está España y dónde están los países que de los llamados del llamado mundo desarrollado y bueno, también podéis haceros un poquito de la idea de cuál es la situación global actual. Vamos a comentar también brevemente otra cosa antes de dar paso a esas declaraciones de Elsa González a las que nos hacía referencia Gerardo. Y bueno, es que estamos de celebración, o bueno, queremos celebrar que los compañeros de Huelva 24, recordáis que estuvieron aquí hace poco, pues han ganado uno de los premios de Cibersur, de los premios Cibersur a las mejores webs andaluzas, gracias a su portal huelva24.com, lleva un poquito más de un año. El premio ha sido en la categoría de periodista Antonio de la Torre. Toman el testigo así del ganador del año pasado, que fue Diario de Sevilla, para que veáis un poco pues en qué nivel se está moviendo estos periodistas tan jóvenes y tan bien formados y que bueno, están haciendo un trabajo excelente en la provincia. Yo creo que hay que felicitarle. Sí. Hay que tener este reconocimiento con ellos. Sí, desde luego, siempre que mira, el premio ha caído en casa, en Huelva, aquí en un blog de Huelva, en un periódico digital, pues nos tenemos que congratular todos de la fortuna que tenemos de tener buenos periodistas y buenos informadores. Y desde luego que las cosas están yendo bien, que dentro de toda esta crisis de la comunicación, de los medios, qué va a pasar con el periodismo, pues bueno, vemos que algunas ideas están teniendo éxito. Bueno, y a Ana Bermejo de Huelva 24 la oiremos en el resto de la mesa redonda que tenemos pendiente. Efectivamente, y más que nada con este premio que han recibido, pues tendremos yo creo un aliciente para ir comentando todo lo que ella dice, porque es posible que por ahí estén algunas de las fórmulas, ¿no? Uh-huh. Bien, Gerardo, háblanos de ese centenario de la Asociación de la Prensa y todo lo que dio de sí. Pues como ya hemos comentado en semanas anteriores, el día 11 de noviembre, viernes, se celebró pues el acto, digamos, colofón de este centenario de la Asociación de la Prensa de Huelva. En él estuvieron pues todos los expresidentes de esta asociación, se reunió la Junta Directiva de la FAPE, que como todos sabemos es la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, y en Huelva tuvo lugar pues lo que se ha dado en llamar la declaración de Huelva de la FAPE, ¿no? Que era un llamamiento a que no se atiendan a las ruedas de prensa sin preguntas, entre otras cosas. Uh-huh. Como digo, intervino Víctor Márquez Reviriego a través de vídeo Jesús Hermida. Uh-huh. Y bueno, el presidente de la Asociación de la Prensa de Huelva, Rafael Terán, todos los anfitriones, ¿no? y patrocinadores. Y por supuesto, pues también intervino Elsa González, que es la presidenta de la FAPE. Y en el programa de hoy queremos extraer dos fragmentos de la disertación que hizo en este acto. Perfecto, pues si os parece vamos a pasar a escuchar esos dos fragmentos de audio de Elsa González. Reconozco que ahora el ciudadano no es un agente pasivo ante los medios, las cosas han cambiado mucho. Han caído las barreras de acceso mediático. Nadie tiene el monopolio de la información en estos momentos. Pero no solo el periodista asume su responsabilidad, no, solo el periodista asume su responsabilidad frente a la noticia. Contrasta fuentes, contextualiza y lo cuenta o debe hacerlo con profesionalidad. Bien, nadie tiene el monopolio de la información. Nadie tiene el monopolio de la información y el periodista es responsable, ¿no?, de esa información, ¿no? Esta situación a la que se enfrenta hoy día la prensa. Pero bueno, en concreto esta parte de su intervención iba en referencia también a las redes sociales, a que ya el ciudadano está cada vez más cerca, pues si no de una información cotejada, por lo menos sí de comunicación más directa, ¿no? Uh-huh. Y esto pues es un horizonte nuevo que se encuentra en la profesión periodística y hay que irse adaptando. Bien, bien. Es decir que estamos en un nuevo paradigma. Lo que siempre hemos comentado, hablamos mucho de ello el año pasado, que ahora no solo la persona que se informa, sino también la persona que informa, tiene que enfrentarse a unos nuevos canales, a unas nuevas herramientas, y esto está cambiando, es un totum revolutum, ¿no? Uh-huh. Se hablaban antes del cuarto poder y ahora ese cuarto poder está muy difuso. Uh-huh. De alguna manera las redes sociales están cogiendo el testigo y de alguna manera no se sabe si informar o opinar, pero de alguna manera están dando luz a muchas informaciones y llegan a muchos sitios donde no llegan periodistas por cercanía, por proximidad, por... Uh-huh. Ya comentaba yo el año pasado, lo dije en varios programas, una frase que nuestro amigo José Manuel Brunet también le hacía gracia, y es que actualmente el periodista es el cuarto poder en la quinta puñeta. Efectivamente. Sí, lo hemos repetido mucho, pero bueno, en fin. Vamos a escuchar esa segunda declaración que hacía Elsa González, si os parece. Administramos un derecho fundamental del ciudadano, el de estar informado. De ahí que las bases sobre las que sigue reposando este oficio, 100 años después, sigan siendo rigor, respeto y ética. Para la verdad siempre habrá mercado, y no será mercantilista, porque entonces deja de ser periodismo para convertirse simplemente en negocio. Aunque esté disfrazado de periodismo, como ocurre con algunos programas televisivos. Bien, para la verdad siempre habrá mercado, yo creo que esta frase es lapidaria, para la verdad siempre habrá mercado y nunca será mercantilista. Yo creo que hace referencia a esos programas, concretamente a uno que comentamos la semana pasada, sí, La Noria. Que se disfraza de periodismo pero que en realidad no lo es. Bueno, y también un poquito esta intervención de ella, como digo, introducía un poquito el tema de las redes sociales y luego decía el papel del periodista en este nuevo panorama. Efectivamente, hace un poquito la de canal de la información, aunque sí, la información sea... Pero bueno, que se note que hay un profesional también y que sirve pues para valorar y para contrastar esta información, ¿no? Efectivamente. Bueno, sí, rescatando un poco lo que hablábamos la semana pasada de La Noria, ya solo le queda como publicidad a La Noria ese programa de videntes, sí, que anuncia su propia cadena. Esa vidente es la única que se anuncia en ese programa y bueno, en fin, yo creo que se habla un poco hasta de karma. Este es lo que están recogiendo. Bueno, yo opino que... Yo no sé si esta crisis que está pasando totalmente merecida, desde mi punto de vista, la superarán o terminarán retirando el programa. Lo que sí está claro es que, como comentábamos la semana pasada, las audiencias y a través de las redes sociales y de los blogs, que es de donde surge esta... digamos esta campaña, esta movilización contra esa entrevista que hicieron en La Noria y la retirada de los anunciantes, pues ha entrado en juego desde la red, se ha difundido a través de las redes sociales y está cambiando, está obligando a cambiar un modelo de televisión. Y además ha sacado otra vez a la palestra este debate. Yo muchas veces pienso que estéril, porque como dice Elsa González, la verdad es la verdad, se tiene que fundamentar en el rigor, en la honestidad, en la ética, en el respeto. En la ética, y si no hay eso, no podemos hablar de periodismo. Que intentemos disfrazarlo, que intentemos dar una vuelta retórica al asunto y defender que eso puede ser periodismo, me parece hasta cierto punto grave y hasta cierto punto poco ético. No sé qué opináis vosotros sobre esta polémica sobre La Noria, y no ya con los anunciantes, sino el hecho de que algunos o incluso en la misma cadena defiendan que eso sí es periodismo. Hombre, hay que decir una cosa, que el periodismo siempre ha tenido tres funciones, ¿no? Que informar, formar y entretener. Entretener está claro que este programa hay gente que lo entretiene, porque si no, no lo pondrían. Ahora, formar, no. Y informar, bueno, si eso se le quiere llamar información. En cualquier caso, alguno de estos programas tendrá como función de formar, ¿no? De formar a la audiencia. Bueno, lo cierto es que bajo ese derecho a la información se amparan figuras retóricas como el colaborador, ¿no? Que el colaborador puede ser desde la señora que se acuesta con un torero, hasta políticos, sí, periodistas, y desde ese ámbito pantanoso de la colaboración, bueno, pues se hacen afirmaciones, se hace un tipo de disparate, ¿no? Que bueno, que está trayendo como consecuencia esto. Y desde luego la forma, ya no solo el fondo, sino la forma, cómo se hizo también la entrevista a esta señora, ¿no? El hecho de que no muestre su rostro en televisión, que sean preguntas pactadas, que no haya, que creo que los colaboradores no podían hacerle preguntas. Esto se ha pasado de toda ética, de toda moral. Bueno, y otro matiz. Hablaba Rubén de los colaboradores. Tengo que recordar que no hace mucho esta figura se llamaba contertulio. Lo que pasa es que actualmente en las televisiones no son capaces de hacer una tertulia en condiciones. Entonces pues ya no se pueden llamar contertulio y los llaman colaboradores. Sí, bueno, yo creo que en este punto estamos todos de acuerdo, básicamente. Y no vamos a convertir esto en un debate estilo intereconomía. Y perdón a los que les guste intereconomía, pero bueno. Vamos a hacer una cosa, vamos a pasar a nuestra portada de hoy, ¿de acuerdo? Y vemos. todo lo siguiente. Bien, y como comentábamos antes, tenemos que seguir, tenemos que terminar esta mesa redonda que hubo sobre periodismo tan interesante en las terceras jornadas Huelva 2.0, organizadas por José Carlos del Arco, que es consultor en Web 2.0, Community Manager, por Gerardo Macías, que está aquí con nosotros siempre, conductor del tipómetro, excelente conductor del tipómetro, y por Rubén Castilla también. Y vamos a seguir donde lo dejamos la semana pasada, que era con la intervención de Javier Chaparro, director de Huelva Información. Y él comentaba brevemente algo sobre información pagada de calidad. Si no tenemos una empresa con bien posicionada, capaz de filtrar ese tipo de cosas, decimos, bien, que Internet es bueno, sí, fantástico. Él lo pone en Internet. Como he escuchado alguna vez a algunas personas, no se lo encuentran en Internet, bien, fantástico. Pero la gente, cuando tú te gastas el euro 20, tú estás gastando un euro 20 en un periódico de prensa, de entiendo, de prensa escrita, justamente porque estás comprando una marca y sabes que la información que te ofrece esa marca es de calidad. Periodismo digital, etcétera, etcétera, esas cosas. Muy bien, fantástico. Pero tenemos como un elemento más, pero no, no el principal ni el determinante de la red informal, no. La red no es tampoco el medio, es verdad, infalible, ¿no?, en el que informarnos. Hay también muchas patrañas en Internet y eso es verdad, hay que tener cuidado. El caso, claro, es que yo estoy de acuerdo ahí con Javier Chaparro. Él defiende la información de calidad, la información pagada, el periodismo de pago, siempre y cuando la información sea de calidad. Uh-huh. ¿Qué opinas tú, Rubén, sobre esta intervención? Hombre, eso es como todo, se aplica a cualquier ámbito en la vida, ¿no? No, uh-huh. no porque sea de Internet. Yo creo que ni todo lo que está en un periódico va a ser de calidad, ni todo lo que está en formato digital no lo es porque es gratis. Hay que seleccionar un poco la vida. A mí me hace mucha gracia, yo lo extrapolo a esta frase que dice, no, es que lo he leído. Y ya como la has leído, pues ya tiene que ser cierto, ¿no? Bueno, ¿la has leído dónde? ¿En una caja de cereales de galletas o algo así? Entonces, bueno, de alguna manera dice, no, es que si no está en un periódico no va a ser de calidad porque es un producto pagado, en fin. Sí, se presupone mayor calidad, pero tampoco tiene por qué dejar de tenerla un producto gratuito en Internet. ¿Qué podemos hacer para diferenciar una información de calidad de la que no lo es? Pues siguiendo lo que decía Elsa en su intervención, pues el periodista debe ser una especie de árbitro de la calidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eso. Bueno, el criterio, que para eso es el profesional, ¿no? El criterio también de cada persona, ¿no? Porque, bueno, ha citado antes Intereconomía, habrá personas para las que Intereconomía sea un ejemplo de calidad y de honestidad y de rigor, y para otras, pues a lo mejor no lo es. Bueno, yo no me refería más a eso, sino en que en los debates de Intereconomía siempre están de acuerdo todos. Ah, bueno, eso también. pero bueno. Algo así, ¿no? O si no, Intereconomía, ABC, o El País, El Mundo. Hay que respetar, salvo esta pequeña broma, hay que respetar también a los espectadores de Intereconomía y a los lectores de la Gaceta. Sí, sí, por supuesto, claro. Pero... Bien, vamos a continuar con la respuesta que daba el director del periódico de Huelva, Agustín Samaniego. Yo creo que aquí los que estáis, creo que se le llama así, inmigrantes digitales o nativos digitales, se le llama así, más o menos los que estamos aquí podemos ser unos mejores que otros, yo soy malo seguro, inmigrantes digitales. Vosotros veis más allá, probablemente, que las empresas periodísticas en el punto en el que están ahora. Es decir, las empresas periodísticas ven dos tipos de mercado. El mercado tradicional, que sigue vendiendo. Es decir, el papel existe porque es que seguimos vendiendo en los kioscos. Menos, sí. Por la crisis, sí. Por la pérdida de credibilidad, también. Pero seguimos vendiendo. Y estamos buscando fórmulas para vender más. Y quien más, quien menos, está encontrando fórmulas para vender más. Y todos estamos en la guerra de intentar vender más en el kiosco. Nos queda un trabajo por hacer, que es encontrar la fórmula para llegar a lo digital. Y hay diferentes visiones. Lo gratis, a lo mejor la que funciona, a lo mejor estamos haciendo mal la captación de ingresos Pero que no olvidéis que estos son empresas, es decir, que las empresas necesitan financiarse. Y probablemente estemos haciendo mal ese trabajo de captación de ingresos vía publicidad. Tendremos que ver qué estamos haciendo mal o qué hay en el mercado mal y ver cómo podemos mejorar eso. Pero que tampoco se sobredimensione lo digital, aunque entiendo ese pensamiento que tenéis, que es lo actual, el presente y el futuro, pero que también hay un mercado de gente que no tiene a lo mejor tanto contacto con lo digital, que exige un periódico en formato papel. Y yo tengo la sensación de que el formato papel le queda todavía tiempo y que estará en mi soporte, en mi tablet, pero que el papel todavía también tiene un recorrido y que debemos convivir. Estaremos durante, creo que algunos años todavía, conviviendo. Somos las empresas las que tenemos que ver qué estamos haciendo mal, y ahí es donde jornadas como esta nos deben ayudar a entender qué estamos haciendo mal. Creo que el título estaba bien expresado, cómo los medios tradicionales, los que estamos aquí, nos estamos intentando adaptar a esta nueva realidad. Y a partir de ahí nos podéis hacer todos los reproches que queráis. Bien, convivencia del papel con los soportes digitales, el medio tradicional, el periódico impreso, como un producto que tiene un target ahora muy claro, que son esas personas que aún no están adaptadas al entorno digital, o bien que, digamos, están adaptadas pero son reacias a informarse a través de medios digitales, a las que todavía les cuesta trabajo leer en pantalla, a las que les gusta la maquetación del periódico, sentir el periódico, ¿no?, que también comentábamos algunas veces en este programa. Uh-huh. ¿Qué te parece la intervención de Agustín Samaniego? Sí, es cierto que se tiene un pequeño halo pesimista, ¿no? Porque hablaba de que aún nos queda tiempo, ¿no? Yo creo que, bueno, el papel es una figura que no tiene por qué desaparecer. Se habla de o papel o digital, ¿no? Yo creo que pueden convivir los dos sistemas, pero quizás hay que encontrar otra fórmula, ¿no? Porque esta fórmula se ve que está siendo un poco caduca o de alguna manera ya no está funcionando lo bien que se desea. Quizás a lo mejor funcione un tipo de revista más semanal o quincenal, quizás, no sé, pero no tiene por qué estar los dos modelos enfrentados. Yo puedo decir, por ejemplo, en caso de la experiencia mía, que muchas veces recurro al formato digital de una publicación, de un diario, de una revista, y digo, este contenido me interesa, pues ahora voy al kiosco, a la librería, y ahora es cuando me lo pillo, porque además normalmente en el formato impreso viene más con más profundidad, viene maquetado de otra manera, que también expresa otra cosa, ¿no? Y bueno, que al papel no se le acaba la batería. No, y exactamente, en este mismo sentido se pronunciaba también Elsa González en una parte de su intervención que no hemos visto en este programa, y eso, ella decía que el futuro sería híbrido, que cuando había venido la televisión no se había cargado la radio, que los periódicos habían seguido hasta ahora y que no tienen por qué desaparecer por las redes sociales. Bueno, esto se puede extender, pues, que el teatro no ha desaparecido porque ha llegado al cine o porque ha llegado la tele, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, creo que, hombre, cada uno tendrá su sitio, ya se ven más coches de diésel y menos coches de caballo, pero bueno, que cada, aunque, creo, aunque, cada cosa para, tiene para su turista, sitio, ¿no? Para los turistas que antes de los coches de caballo. Bien, bueno, si os parece, vamos a hacer una pequeña pausa aquí y ahora continuamos comentando el resto de esta mesa redonda. Volvemos enseguida. El tipómetro con Gerardo Macías y Daniel Rubio. Continuamos aquí en el tipómetro y estábamos comentando esa mesa redonda. Lo último que habíamos comentado es esa intervención de Agustín Samaniego, que decía que, bueno, que el periódico impreso va a convivir todavía con los tablets, con el medio digital. Que bueno, que la llegada de la televisión no supuso el fin del cine, que la llegada de la radio no supuso el fin de la ópera ni de la música, Entonces, vamos a continuar con otra un pequeño cambio de tercio que hacía Fernando Merchán, director de C-Imagen, y que se refería a las informaciones en primicia. Vamos a escucharlo. El buen periodismo no solo es inmediatez, ¿eh? Es primicia. O sea, no solo porque coloquemos muy rápidamente una nota de prensa que ha mandado el ayuntamiento de turno, eso ya es periodismo y eso ya es actualidad. No, no. La primicia, porque seguro es verdad, pues me lo he colocado, la primicia. Y la primicia cuesta mucho trabajo conseguirla, porque necesita el buen periodista, el que tiene fuentes, el que sabe buscarla, el que sabe contrastarla, y evidentemente eso sí es vendible, y eso estoy seguro que por ello sí se pagará, y se paga. Eso es una cosa. Y sobre el tema que tú has hablado, Fátima, una de las cosas que nosotros estamos también trabajando ya en la empresa es intentar medir de alguna manera la repercusión de la opinión de los consumidores o de los participantes en redes sociales en cualquier tema, ¿no? Ese estudio de mercado pues de cualquier tema que pueda surgir a una empresa o temas de interés o alertas inclusive de que pueda estar sonando su nombre muchas veces y no sabe por qué, y demos una alerta inmediatamente a nuestros clientes diciendo, oye, en las redes sociales tal está apareciendo que esta empresa o esta marca está haciendo esto. Entonces estamos trabajando en esa línea, que bueno, porque es quizá una manera de intercomunicar marca, consumidores, empresa, pero evidentemente al final todo, vuelvo a insistir, son aplicaciones informáticas, son programadores. Son desarrollos en conjunto con otras ya existentes. Yo creo que ese es el gran reto que nos queda un poco al periodismo local en Internet, que tenemos que hacer mucho más desarrollo informático, empezando por el propio mercado publicitario. Eso es para mí una de las cosas que os dejo ahí encima de la mesa, porque hasta ahora el mercado publicitario ha estado simplemente en eso, en el Photoshop, en el banner de turno y tal, y yo creo que hay que buscar interactividad, que es lo que está pidiendo el sistema, y para eso hace falta incorporar incluso a los negocios de publicidad también a informáticos, programadores. Bien, el desarrollo tecnológico, yo creo que este es un punto muy importante. ¿Cómo se tiene que desarrollar todavía Internet? ¿Cómo se tienen que desarrollar las redes? También los soportes, para ver cómo evoluciona el mercado. ¿Los tablets pueden ser el futuro, Rubén? Los tablets son el presente. Uh-huh. Los tablets son el presente. Para el que pueda permitírselo. No, desde luego, son todavía precios prohibitivos, pero veremos que esta Navidad va a ser el regalo estrella, uh-huh. El tablet. Y sí, de alguna manera, un periódico digital no puede tener una pegatina del producto que promociona, porque eso no tiene sentido. Uh-huh. Tiene que encontrarse nueva fórmula. La interacción con el usuario a través de un tablet te permite desarrollar aplicaciones maravillosas en el que hagas partícipe al lector del anuncio sin darse cuenta, y de alguna manera la viralidad que puedes conseguir a través de redes sociales es algo increíble, y es algo que se tiene que desarrollar, y es uno de los grandes aliados de los formatos digitales, ¿no? Uh-huh. Y sobre la primera parte de la intervención de Fernando Merchán, ¿qué pensáis? ¿La información es inmediatez, es primicia, es las dos cosas? Es un poco, yo desde mi opinión, yo creo que es una mezcla de todo. Lo que pasa es que a mí me gusta ese dicho de no me lo cuentes antes, cuéntamelo mejor. La primicia, lógicamente, tiene que estar ahí. Pero contrariamente a lo que se piensa, la primicia no tiene por qué ser contarlo antes que los demás. Llegar antes a la redacción y es contar más cosas. Efectivamente. Y contar lo que los otros no cuentan. Pero bueno, también hay casos y casos, y las redes sociales yo creo que incluso este extremo lo están cambiando. Siempre hemos puesto varias veces de ejemplo en este programa el terremoto famoso, que ya todo el mundo en Twitter sabía el tema de aquel terremoto, y a los dos días fue cuando apareció en los periódicos. Sí, pero cuenta la inmediatez, cuenta la primicia, que es lo que cuenta ahí. Pero vamos a hacer una pregunta. ¿Por qué a día de hoy, y esto se puede decir sin ánimo de equivocarnos, todos los periódicos contienen la misma información? ¿Por qué tiene que ser así? Pues no lo sé. ¿Mm? ¿No podría ser un modelo distinto en el que los periodistas fuesen un poquito, no estuviesen, desde mi punto de vista, tan esclavizados por la agenda diaria? No. Yo creo que también, en parte, si también contienen las más cosas, aparte ya de la agenda diaria, como tú dices y eso, pues también es precisamente efecto de Internet. Porque si ya en Internet está todo y lo que a mí me falta poner en mi periódico va a saber todo el mundo que me lo he comido, van a decir, esto lo ha quitado de ahí. Hombre, siempre se habla de la línea editorial, ¿no? De alguna manera tienes que, no puedes salirte de... No hay tanta libertad en una redacción. Pero es distinto de la agenda. Yo opino, desde mi punto de vista siempre, que hay que hacer un esfuerzo por ofrecer contenidos novedosos, por no repetir, y sobre todo lo que dice aquí Fernando Merchán, y es verdad, desde el punto de vista de la prensa local, hay que insistir en ofrecer contenidos distintos que diferencien a un periódico de otro, a un medio de otro. Sí, esa diferencia la verdad que no se encuentra. Apenas. La verdad es que se echa en falta a menudo. Y ahora sobre todo que ya no son medios independientes, sino que todos pertenecen a grandes grupos, con lo cual también es menos la diferencia. Sí, ¿no? Existen varios formatos y los periódicos se suscriben a ellos y no se salen de la línea. Y luego, en estas jornadas también estuvo muy presente la creatividad publicitaria, los creativos publicitarios. Y es verdad, ellos tienen un reto imprescindible dentro de lo que es la publicidad en Internet. Cómo construir anuncios buenos que atraigan en este formato digital, en este mundo de la imagen en la que ya estamos acostumbrados básicamente a todo. ¿Qué es lo que haría falta? ¿Qué opináis vosotros como consumidores de productos digitales, de noticias, de publicidad también? ¿Creéis que los fenómenos virales, estos juegos que te proponen algunas empresas, ya están pasados de rosca? Pues yo creo que no. Yo creo que a la gente le gusta mucho participar y todo lo que sea un jueguecito, y además cuanto más estúpido sea el juego, más divertido. A la gente le gusta la interactividad, si es verdad. Y yo pongo de ejemplo un poquito el tema de Foursquare. Que no sé si conoces esa herramienta de en el que, bueno, para los oyentes que no la conozcan, muy rápido, consiste en hacer check-in por los sitios donde vas pasando, ¿no? Es decir, he estado en Uniradio, he estado en la gasolinera, y un amigo me preguntó y me dice, bueno, ¿y esto para qué sirve? Y digo, para nada, pero es divertido, ¿no? Entonces, un poco ahí, ¿no? Hacer un juego divertido en el que la gente participe y sin darte cuenta estás dando publicidad a tu marca. Bueno, la verdad es que eso de Foursquare, mejor no utilizarlo el día que alguien se escaquee del trabajo. Claro, mejor. Eso mejor utilizarlo cuando nos da igual que sepan dónde estamos. Pero es cierto que un amigo me decía, bueno, pero ¿y este pero para qué sirve? No, esto sí solo sirve para esto, no tiene más sentido, pero... No, sí, incluso Rubén se ha querido escaquear alguna vez y le hemos seguido, ¿eh? No tenemos ya escapatoria, ¿no? Skynet lo sabe todo. Bien, vamos a continuar con esta mesa. Y vamos a pasar a oír lo que opinaba sobre el exceso de información hoy día, esa información inflacionaria, Rafael Terán, que es presidente de la Asociación de la Prensa de Huelva. Hay un principio en comunicación que dice que el exceso de información produce desinformación, porque no nos permite profundizar en los contenidos. Quizá no está pasando algo parecido con la avalancha que tenemos. Cuando hablamos de la inmediatez, yo me asusto un poco. Entonces lo planteo también como un tema quizás debatir en estos últimos minutos, porque la inmediatez a veces lleva a que tanto el receptor como el emisor de la noticia, de la información, sea poco exigente con la calidad de esta, incluso con la fuente. Hemos considerado absolutamente válidas imágenes que se han hecho en un móvil por un ciudadano, y hemos vivido hace poco casos bastante llamativos a nivel mundial, y esas imágenes han sido reproducidas por medios masivamente dándole credibilidad absoluta. No se sabía ni dónde procedían, ni quién la había tomado, ni en qué entorno. Se ha demostrado que a veces eran falsas o incorrectas. Por tanto, esa inmediatez está llevando a que el ciudadano y a su vez los periodistas, los medios, estén bajando la guardia en cuanto al rigor de los contenidos. Quizá los medios tradicionales, los medios en las herramientas tradicionales, tengan que ser los que permitan al ciudadano profundizar en esa información que le ha llegado de una forma tan inmediata y a lo mejor tan poco meditada, aunque también ya se está demostrando que hay bastante ejemplo, que en Internet hay medios que están haciendo un trabajo periodístico muy serio y bastante sopesado. Bien, el exceso de información produce desinformación. Bueno, yo, para empezar una cosa, lo que quizá produce es pues como le dice Rafa, exceso es el exceso de herramientas, más bien, porque un ciudadano que ha pasado por su calle y ha visto un bache y le ha hecho la foto y la lleva al periódico por si el periódico la quiere publicar, eso lo ha habido toda la, ya desde siempre, vamos. Sí, es la máxima de que a medida que avanza la tecnología audiovisual, también aumentan los avistamientos de ovnis, ¿no? Que ahora lo que hay es más oportunidades de que el ciudadano diga, ay, yo he visto esta, a ver si me lo publican. Porque es que ya incluso ni en los medios tradicionales, es que lo puedes publicar en un blog. Uh-huh. Y según para quién lo considera información también. Claro, pero ¿fiarnos de esa información tan rápido? Bueno, yo estoy de acuerdo con su idea de que quizá los medios tradicionales tienen que tomar el papel de, sí, tenemos acceso a toda esta información, a toda esta cantidad brutal, esta oleada de información. Pero somos nosotros los que tenemos que sentarnos a contar al día siguiente cómo es esta información, contrastar si es verídica, si no. Claro, que eso ahí eso es la diferencia de la profesión periodística con uno que informa porque tiene acceso a la información y que no nos lo quiten, porque es un derecho fundamental. Pero no, no por tener acceso a esa información, eres un periodista profesional. Uh-huh. Rubén. Bueno, en ese sentido me acordaba, creo que fue este verano cuando apareció en la BBC un broker de, de Wall Street que se hizo, que una persona que se hizo pasar por broker y que decía que bueno, que el tema de los mercados, pues que estaba siendo algo orquestado desde Wall Street, desde que ellos iban a Goldman Sachs domina el mundo. Que es, exactamente, ¿no? Y luego se vio que aquello era mentira, que era una persona pues que buscaba notoriedad. Bueno, a todo el mundo se le puede colgar un loco de estos, ¿no? Y se puede hacer. Entonces hay que tener también cuidado por ambas partes, ¿no? No todo, yo vuelvo a decirlo, ¿no? No todo lo que está escrito es cierto, ni todo lo que te lo vaya a decir la BBC o el país o el mundo va a ser verdadero. Hay que cogérselo también con pinzas toda la información que nos llega. Y yo creo que tiene que ser el propio ciudadano el que saque sus conclusiones de esa información que vea y no creerse a pie juntillas lo que está leyendo o lo que está viendo. De todos modos, también hay un tema que Internet potencia y es la, aunque parezca una red global, ¿no? Potencia la cercanía. Aprovechando que tenemos aquí a Rubén, muchas informaciones que pone en el medio en Huelva, a lo mejor no saldrían en un medio tradicional y sin embargo y tiene su público, ¿no? Sí, bueno, es cierto que lo local tiene, está adquiriendo, parece que ya no nos importa lo que estaba lo que ocurre en nuestro barrio es lo que nos importa, lo que más allá pues carece un poco de bueno, sentido. Yo pues, recuerdo ahora una persona mayor que mandaba a todo el mundo que haya, cuando a lo mejor en el telediario había algún desastre, esperarse que voy a, y cuando ya veía dónde era, eso está muy lejos. Bueno, pues eso es lo típico, eso atrás de los muertos lejanos no duren tanto como los cercanos, y bueno, en fin, ese fenómeno también un poquito de la psicología de masa, ¿no? Bien, vamos a seguir viendo esta mesa redonda porque si no, no vamos a cumplir el objetivo de terminarla hoy. Venga. Entonces vamos a pasar a ver lo que decía Javier Chaparro antes de las conclusiones en su intervención en la que hacía referencia a contrastar la información. Que la clave es contrastar. La clave está en el contrastar la información. El trabajo del periodista es un obrero de la información. Yo creo que no hay oficio más de mayor manufacturación que el del periodista, ¿no? Porque cogemos el hecho, lo interpretamos, lo escribimos, lo presentamos. Nos falta ponerle un lazo, ¿no? para presentarlo a nuestros clientes, a nuestros lectores en este caso, con todas las tecnologías que tenemos a nuestras espaldas para desarrollarlo, pero realmente un trabajo muy muy artesano en el sentido de la capacidad intelectual que tenemos que desarrollar a la hora de ponerlo en marcha, ¿no? El tema de la inmediatez, claro, existe esa absurda competencia por dar también el primero el dato, etcétera. Absurda competencia por dar primero el dato y el periodista es un obrero de la información. Bien, él hace referencia a la información elaborada en la que el periodista se toma su tiempo. Vamos a ser realistas, también existe la información al estilo fast food, ¿no? En la que él llega el comunicado, el periodista copia, el periodista pega, el periodista ajusta la columna y a tirar millas y para adelante. Respecto a la información elaborada, a la que debería ser, la que está bien pensada, está trabajada, ¿Qué opináis? ¿Que ahí está el futuro? ¿Esto se está viendo también en Internet, esa información elaborada, esa información compactada? Yo pienso efectivamente la elabora más un profesional que uno que no lo es. Pero también vivimos en una sociedad de muchas prisas y no sé hasta qué punto elaborada significa elaborada como debiera estar elaborada o que esto tiene que estar ya en la rotativa. Yo veía esta semana veía un anuncio de un grupo de creativos que exigían a sus clientes más tiempo a la hora de hacer una campaña publicitaria. No sé si habéis visto el vídeo en el que hacían un vídeo con unos niños que les pedían que dibujarse en un reloj. Uh-huh. Se lo pedían en que lo hiciesen en 10 segundos. Uh-huh. Entonces pues el niño rápido, lo único que hacía era el círculo y las horas, ¿no? Y le decía, y ahora tenéis 10 minutos para hacerlo. Y entonces pues ahora los niños pues dibujaban a una persona con el reloj, lo hacían más creativo, ¿no? De alguna manera la creatividad necesita tiempo. Uh-huh. La elaboración necesita tiempo también. Si tú en un rotativo, como decía Gerardo, lo tienes que tener en 15 minutos, poco más a que poner sujeto propio predicado te da tiempo. Uh-huh. Es que no. Y claro, y ahora Internet nos dicta esa inmediatez, esa primicia. Uh-huh. Pues quizás. Esperamos, también tengo una cosa: los fundamentos de la información siguen siendo los mismos. ¿Quién, qué, dónde, cómo y por qué? Sí, pero también es verdad que. Más rápido, más lento que mientras tal. Siendo la información siempre veraz, contrastada y siguiendo el rigor de la ética. También es un proceso creativo, porque no se trata solo de escribir y ya está, uh-huh. sino que hay que saber escribirlo, uh-huh. hay que escribirlo de una forma atractiva, uh-huh. hay que explicarlo bien, y eso es un proceso creativo importante. Y requiere tiempo, es que requiere tiempo. Efectivamente. Y ese tiempo quizás no se tiene, y eso va en detrimento de la información. Quizá el hecho de que hoy día muchas redacciones estén cada vez más adelgazadas, estén raquíticas casi, está afectando a eso, a que los periodistas se puedan tomar su tiempo para escribir las informaciones y que algunos periodistas tengan una carga de trabajo enorme que no les permita trabajar cómodamente sobre una información. Y al fin y al cabo es un trabajo más y es importante que tengan, dispongan del tiempo suficiente para hacer bien el trabajo. Uh-huh. ¿Mm? Yo desde aquí reivindicaría un poco pues que no hace falta tampoco cargar los medios de tantísima información, sino información de calidad, información en la que el periodista pueda escribir a gusto y pueda tomarse su tiempo para escribir. Porque además sabemos que hay periodistas excelentes, y en la provincia de Huelva tenemos muchísimos ejemplos a los que, desde luego, un poco más de tiempo para escribir nos beneficiaría a ellos en su trabajo, porque además yo creo que se sentirían más satisfechos, y a nosotros a la hora de leerlos también. Sí, por supuesto. Bien, vamos a pasar ahora a ver las conclusiones de esta mesa redonda. Y el primero en hablar, el primero en cerrar esta mesa, era Agustín Samaniego, del periódico de Huelva. La información forma parte del mercado, y el mercado va poniendo a cada uno en su sitio. Y el mercado es el que actúa de modulador de los propios medios, el que nos hace ver dónde nos estamos equivocando, dónde intentamos ser mejores, dónde nos adaptamos a lo nuevo. Y aquí hay una parte de ese mercado que nos está diciendo que no estamos haciendo bien nuestro trabajo en la adaptación a ese entorno digital. Yo me quedo con esa crítica, he intentado ser autocrítico desde mi primer punto de vista y recojo algunas de las ideas que aquí habéis propuesto. Evidentemente, insisto en esa idea. Creo que es un problema de estructura de empresa en el peor momento posible para las empresas. Un problema de estructura de empresa en el peor momento posible para las empresas. Y el periodismo, yo creo que cuando él habla de mercado, también se refiere, lógicamente, a los lectores, claro, a los compradores. Entonces, yo creo que aquí, hasta cierto punto, yo estoy de acuerdo. ¿Qué te parece a ti, Rubén? Sí, también. La verdad es que son momentos muy difíciles para el periodismo y para cualquier cosa. Es que él lo comenta siempre desde el punto de vista de empresa, y evidentemente desde el punto de vista empresarial es difícil. Y si ya desde el punto de vista empresarial es difícil, en este caso, pues hacer una empresa periodística con una plantilla en condiciones. Uh-huh. Evidentemente el producto se resiente. Lo último, simplemente lo que sí me ha gustado ha sido esa capacidad de autocrítica que ha tenido siempre Agustín en las charlas que ha tenido en Huelva 2.0, que cierto, han sido, la verdad es que muy muy honrosas la capacidad de autocrítica que tiene y bueno. Sí, también destacable. Cuando estuvo aquí tuvo muy buena capacidad de autocrítica y eso siempre hay que agradecerlo. Vamos a seguir, vamos a intentar oír todas las conclusiones para ir cerrando ya esta mesa. Vamos a pasar a escuchar a Ana Bermejo de Huelva24.com. Y la felicitamos otra vez por el premio. Otra vez la felicitamos por ese premio, ese reconocimiento tan merecido. Enhorabuena a los premiados. Vamos a escucharlo. Estoy de acuerdo tanto con los publicistas, que es cierto que tanto los publicistas como los medios de comunicación, como empresas en sí, porque en realidad el problema de hoy en día está en la publicidad, es decir, el dinero. El dinero es lo que mueve todo. Pero también es cierto que no por estar en Internet o estar en un medio tradicional se es más veraz o menos. Sí que es cierto que el trabajo, como ha dicho María del Mar, el trabajo del periodista es el que da la calidad a esa información. Si encima utilizamos ese trabajo de periodista utilizando los medios que a día de hoy se nos dan, como es Internet, las redes sociales, y dándole voz al ciudadano y esa interactividad que se le... que es más fácil darla a través de las redes sociales. El máximo ejemplo es el 15M. Por poner un breve apunte, el 15M aquí en Huelva, a nosotros, Huelva 24, nos llegó por las redes sociales. Fuimos nosotros los que, a través de las redes sociales, quisimos saber qué se movía detrás de eso. Y estuvimos ahí, y lo dimos en ese momento. Sí que es verdad, nosotros damos eso en el momento, pero luego, si alguien entra, puede ver a lo mejor avance. Sí que es cierto que luego las informaciones se van actualizando y se van mejorando a la medida de lo posible. Pero sí que es cierto que el quid de la cuestión es utilizar al periodista, véase utilizar entre comillas, el potencial del periodista siempre con las redes sociales e Internet. A día de hoy sí que es cierto, yo soy de las personas que todavía se gasta 1,50 € en comprarse un periódico, porque me gusta, pero sí que es más real que yo la información la veo en Internet, y ya no solo en Internet, yo tengo el móvil todo el día. Me interesa más estar conectada y saber lo que hay, sabiendo que es verdad, a comprarme un periódico para saber lo que pasó ayer, que cuál es el futuro a lo mejor de los medios escritos. Pues a lo mejor, como se viene diciendo desde hace mucho tiempo, es ampliar esas informaciones, ¿no? No lo sé. Eso, como bien dicen mis compañeros, eso viene dado por el mercado y viene dado por los lectores. Pero lo que hay que tener en cuenta es que ya no es el futuro, que es el presente. Y como bien dicen los compañeros, si las mismas empresas no dan esa importancia a las publicidades que se venden en los medios digitales, es normal que falle el sistema. O sea, no podéis pasar a un sistema digital si no le dais la importancia que realmente tiene. Solo apuntar eso, que a lo mejor que todo depende del periodista que esté detrás y que el trabajo es importante, pero siempre y cuando también se dé esa voz al ciudadano, ¿no? Que los ciudadanos también sean los que te aporten información y el periodista se encargue de transmitirla, igual que los medios tradicionales, pero en lo digital. Bien, ha sido una especie de resumen también de todo lo que se fue comentando, lo que ella fue comentando a la mesa, y es verdad. Primero, no porque esté en formato digital es más veraz. Segundo, es verdad que podemos gastarnos 1,50 € en la prensa impresa, pero son las noticias de ayer. O sea, perdemos un elemento que es el elemento de la novedad, de la noticia fresca. Y que la importancia de la noticia se la da el periodista que está detrás. Sí, o sea, cómo trabaja ese periodista. Sí, totalmente de acuerdo. Claro. Una frase que me ha gustado mucho de Ana ha sido que la calidad está suscrita al periodista y no al medio. O sea que... Sí, sí, totalmente cierto. Yo estoy de acuerdo con eso. Bien, ¿qué os parece que oigamos la siguiente? Venga. Bien, vamos a pasar a ver la conclusión de Fernando Merchán, director de CEIMAGEN. Yo creo que el entorno 2.0 va a permitir, como insistí antes, oportunidades de negocio, oportunidades de trabajo y también bastante profesionalización de las redes sociales. Yo creo que Todo lo que pasa es que todavía queda mucho por salir, mucho por descubrir. Estoy seguro que aparecerán más redes sociales, aparecerán nuevos entornos, aparecerán nuevas aplicaciones. Es un mundo, insisto, que va muy rápido. O sea, que si los 10 últimos años pues, ha habido una evolución, en los próximos van a ser como si se transcurrieran 100. Puesto que las aplicaciones, como veis, van al orden del día. Ya estamos en el 4.5, en el iPad 2. O sea, vamos a una evolución tremenda. Y creo que en el mundo actual de crisis económica, donde evidentemente también hay que buscar nuevas profesiones, nuevos negocios, pues es una gran oportunidad que hay que aprovechar. Pero no nos quedemos pensando solamente que el entorno 2.0 es un entorno de consumidores, de ciudadanos. Detrás de todo eso, insisto, hay profesionales. O sea, tiene que haber programadores, desarrolladores, periodistas, tutores de marcas, community manager, muchas cosas, evidentemente. ¿Qué tiene que hacer el periodismo tradicional? Bueno, esa es la gran interrogante que ellos mismos tienen en sus propias empresas. Pero yo creo que le desborda lo que es incluso que hoy por hoy el entorno 2.0. Bien, un poco la misma idea que se ha venido repitiendo. Es una situación de crisis, pero también es una oportunidad de negocio. Y hay que ver cómo evoluciona este entorno digital, qué redes sociales surgen, cuáles se desarrollan, cómo cambia la forma de comunicarnos en Internet, para ver cómo va cambiando este modelo de negocio. Y sí, que va todo muy rápido, que digamos, como sigue siendo negocio al fin y al cabo, que el que pestaña pierde, ¿no? Sí, el que pega primero pega dos veces, como se suele decir. Y que bueno, yo tengo curiosidad por ver cómo es eso del 4.5, pero... Suena moderno, de luego. Ahora, bueno, ya tenemos el iPhone 4, ¿no? Sí, el iPad 4, 2. Ese, sí. Entonces, maravilloso, bueno. Todo. Maravilloso. Todo eso, ponerle puntitos y ceros a algo, suena bastante bien. Bueno, simplemente decir lo que comentaba, que sí me ha gustado mucho el tema de las aplicaciones, es cierto. Tenemos aquí sobre la mesa, creo que es el tríptico de... Sí. Festival de Cine. Del Festival de Cine. Uh-huh. Y la verdad que es maravilloso porque cuando te hace falta lo has perdido, ¿no? Uh-huh. Lo metes en algún sitio y se te pierde, ¿no? Y ahora pues te bajas la aplicación que existe, la aplicación del Festival de Cine Iberoamericano. Y lo tienes en tu móvil, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, sí es cierto que el mundo de las aplicaciones pues va a evolucionar por ahí, ¿no? Uh-huh. Muy bien. Y pensáis un poco, yo pienso... Yo me fijo, por ejemplo, en los códigos QR, esos códigos que tú pasas en el móvil y te lleva una página web o te aparece una imagen. Uh-huh. ¿Pensáis que ese puede ser también el futuro de la publicidad? ¿Os imagináis la ciudad en vez de carteles con códigos QR que tú vayas con tu móvil y te aparezca sí, bueno, la información lo que tú buscas? La realidad aumentada, ¿no? Está relacionado también con la realidad aumentada. Yo creo que todo llega, pero falta a lo mejor un par de generaciones, ¿no? Que yo qué sé, que todavía hay analfabetos digitales. Sí, hay gente que todavía no... No vamos a ir donde pisa, que hay poblaciones que a lo mejor no tienen internet. Le dices a la gente que puede pagar una factura o un recibo con el código de barra por un cajero automático, no se lo cree, todavía el código QR va a tardar un poquito. Sí, todavía hay gente que dice, no, a mí el dinero aquí en la mano... El dinero, papá. En fin, bueno, vamos a seguir terminando con estas conclusiones y vamos a ver lo que opinaba Javier Chaparro al final de esta mesa. Tengo un amigo el otro día que le decía que me han invitado a participar en esta mesa redonda y decía, pero el 2.0, decía, yo estoy ya con tema de 3.0 y 4.0 y tal. Y un señor que está trabajando una cosa de transmisión de olores a través de Internet, no sé cómo lo hará, pero él me jura y asegura que es así, ¿no? En fin, yo vuelvo por resumir brevemente lo que estábamos comentando a lo largo de la mesa redonda. El rigor de la información en Internet, tenemos que pelear por ello como periodistas que somos. Nos va la vida y el futuro en ello. Los medios de comunicación nos tenemos que adaptar, de hecho nos estamos adaptando, estoy hablando en nombre de mi casa, estamos adaptándonos. Ya he comentado, tenemos ante un equipo dedicado exclusivamente a temas de Internet y que la evolución se va a dar en la medida en que el salto se va a dar, yo creo, mi opinión, en el momento en el que los soportes informáticos lleguen a unos precios tan muy baratos, pero en cuanto se abaraten y se universalicen, ese va a ser el gran salto en el momento que la gente tenga mucha más capacidad de hacer ese tipo de soporte, a las tablets o como queramos llamarle, o el día que podamos coger un cacharro de esto y arrugarlo, meterlo en el bolsillo como el que se mete un pañuelo y desplegarlo tal cual sin que le pase absolutamente nada, ¿no? Ese día creo, supongo, va a ser la universalización de Internet para todo el mundo, que el wifi gratis deje de ser una promesa electoral de los programas de los partidos y que se universalice y esté en todas las ciudades, que no haya un punto en España sin wifi, sin Internet gratuito. Y muchas gracias por la invitación de nuevo. En lo que comenta Javier Chaparro, yo creo que es algo importante, un poquito saliendo de ese tema en el que siempre reiteramos, que es importante que haya una buena conexión a Internet, que la ciudadanía pueda acceder a Internet y sepa lo que es y sepa utilizar esas herramientas para que se produzca por fin este gran salto, ¿no? Claro. Uh-huh. Y el tema de los precios ahora, pero España, que está a la cola siempre de calidad-precio, esa ecuación siempre los españoles estamos aquí, uh-huh, donde más se paga y peor conexión recibimos. Pero eso también es lo que yo hablaba estos días anteriores, en los programas anteriores. Uh-huh. Que si realmente todo esto depende de la conexión que tenga y el consumidor está pagando esta conexión y de esa conexión depende que la publicidad sea efectiva, pues a lo mejor estamos equivocando algo. A lo mejor si ya el consumidor está pagando la conexión, no debe pagar también esa publicidad, ¿no? No vamos a meternos en terreno fangoso ahora. Me ha gustado lo que ha dicho de que el wifi sea una promesa electoral, y hablando de promesas electorales, yo sé un partido que va a tener que empezar a cumplir si no quiere que la gente empiece a salir a la calle, porque además estamos en una situación muy caldeada. Uh-huh. Bien, dijimos la semana pasada que hablaríamos esta semana del gobierno, no ha sido así, sí. Vamos a comentarlo brevemente, pero es verdad. Un poquito hay que decir, ganó las elecciones el Partido Popular, mayoría absoluta. Y hay toda una lista de promesas, además relacionadas con el mundo audiovisual, que nos gustaría comentar en estas semanas. Y bueno, no sé vosotros qué opináis. Una de ellas, por ejemplo, es que se vigile más los horarios de protección a los menores. También esa especie de promesa que hay, o más bien yo diría de amenaza, de privatizar las cadenas públicas, sobre todo las autonómicas. No sé vosotros cómo veis esta situación, un poquito brevemente, antes de pasar al último corte y ya despedimos. Bueno, muy breve. Sí es cierto lo que estabas comentando, ¿no? Que de hecho de no cumplir ahora, uh-huh, va a ser algo muy complicado porque perdón, las redes sociales están viendo garantes un poco de, uh-huh, de eso, ¿no? Y a la mínima pues van a saltar con movilizaciones, con acciones, y veremos, claro, cómo se desarrolla todo esto. Bien, claro. Bueno, vamos a escuchar ese último corte. Era Rafael Terán el que ponía esa conclusión, ese colofón a esta mesa redonda, y bueno, vamos a oír lo que decía. A mí me alegra mucho, y sobre todo me quedo con algo que he estado sintiendo durante toda la tarde, ¿no? Y la conciencia colectiva de que los periodistas debemos ser bastante más rigurosos y por tanto nos tienen que dejar ser más libres, lo cual yo lo agradezco, espero que nos ayuden, porque en este momento lo tenemos bastante difícil. Bien. Que los periodistas seamos garantes y que nos ayuden, que nos echen una mano a los periodistas. Y a todo el mundo, en general. En ese sentido, sí podrían ser bien utilizadas, aliadas las redes sociales, aliadas, uh-huh, los periodistas. Bien, yo me quedo con esa última idea que comentaba Rubén, que realmente lo que estamos viendo últimamente, gracias a las redes sociales y a la participación de las audiencias en esas redes sociales, mediante... a través del visionado de los programas, de los informativos, que ellos son los que garantizan que se cumple la ética, que hay un rigor, si bien no del todo, pero sí hasta cierto punto, los que denuncian cuando hay manipulación mediática, aunque hasta ahí no le han hecho mucho caso todavía. Y bueno, también se ha hecho referencia en esta mesa redonda, inevitablemente, al 15M. Recordamos que aquí pues comentamos el tema de periodismo real ya, que también esta especie de revolución, este gran descontento social se está volcando sobre los medios de comunicación, porque estar informados es un derecho, tener ese acceso a esa información. Uh-huh. Y desde luego, no una información sin más, sino una información que siempre esté bajo el paraguas de la ética. Uh-huh. Vamos a ir concluyendo este programa. Me gustaría reacciones vuestras sobre todo esto que hemos visto hoy. Bueno, ya para terminar, y en general, todo lo visto que se en esto, lo que ha dado de sí esta jornada, esta mesa redonda, uh-huh, pues felicitar a las personas que participaron en ellas, yo como organizador y Gerardo, me imagino que igual, felicitar a aquellas personas que han participado, y que me gustó muchísimo el nivel, la honestidad y la sinceridad con lo que se trataron muchos de los temas. Y vuelvo a recalcar la lástima de la poca gente que estuvo en esa mesa redonda, y bueno, menos mal que está aquí el tipómetro para hacer un análisis pormenorizado y para volver a difundir este contenido, que la verdad que merece la pena. Sí, y muy interesante. Y si en otros años se repite, esperemos que sea con más público, la verdad. Bien, solo recordar que esta semana se han celebrado en la Universidad de Huelva también una jornada sobre la historia del periodismo, y que la semana que viene hablaremos de ellas, tendremos unos comentarios. Y en esta jornada también ha habido, al parecer, una mesa redonda con los directores de los medios. Y bueno, no sé, Gerardo, hablaremos la semana que viene, ¿no?, con Manuel Talamante. Sí, Manuel Talamante. Estas han sido la segunda jornada universitaria de comunicación e historias del periodismo en Huelva, 21 al 23 de noviembre, en el aula de grado de la Facultad de Humanidades, y efectivamente con Manuel Talamante, que no ha podido estar en el programa de hoy. Sí lo tendremos la semana que viene para que nos cuente un poquito pues, cómo ha ido todo. Perfecto. Y bueno, pues todas estas actividades que ha habido este año también, el centenario de la Asociación de la Prensa, pues han servido un poco. Yo creo que ha sido un año muy periodístico y nosotros continuaremos hablando de todo lo que ha dado de sí. Bueno, tengo que decir que todavía, aunque este acto fue en la sede del Puerto de Huelva, fue una especie de colofón, la exposición que está en la Casa Balón está abierta todavía hasta el día 30, y que de hecho está recibiendo visitas de grupos organizados. Fantástico. Bien, pues nos quedamos con esa recomendación de Gerardo, y podéis escuchar la semana que viene otra vez. Os esperamos y os agradecemos que hayáis estado ahí. Hasta el próximo tipómetro.